palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, levante loco. Miénteme. Que yo, vamos en casa, me quieres. Y todo el mundo arriba, dale que va, dale que va. Vamos, vamos. El cuarteto por todo el país. Hoy volví y lo intenté de nuevo. Quería hablar con ella y no quiso salir. Y solo en un momento salían a... Nunca pierdo la ilusión, seguro que siempre será. Ya no me voy a olvidar, pero no paro de llorar. Que luna, todo con las manos en el aire, en el aire, las manos arriba, las manos arriba. Puedo vivir sin ella y sé que ahora me dice adiós. Para todo el país, vamos San Juan. Mañana estamos en San Juan, mañana estamos ahí luego. Me quiere juntar pasión. Las manos arriba, las manos arriba. Y dime. Me quiere comprar. ¡Pasión!